Como bien saben, cada martes nosotros en la sintonía de la mañana y al mediodía nos quedamos con el espacio de política local. Hoy abrimos un nuevo turno de participación y comenzamos esta intervención pues conversando precisamente con Ciudadanos. Ya nos acompaña Pepe Montiel, integrante de la agrupación comarcal de Ciudadanos, a quien vamos a pasar a saludar. Pepe Montiel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, pues la situación en la que nos encontramos en torno a la pandemia obliga precisamente, pues no solo a centrar temáticamente los contenidos, como hacemos nosotros cada mañana aquí, sino también a centrar los discursos dentro del marco político. Así que de la pandemia vamos a hablar, ¿no? Evidentemente. Y tenemos que comenzar, Pepe, pues haciendo referencia a los últimos datos que tenemos actualizados, los más recientes correspondientes a la jornada de ayer, en el que, bueno, pues nos sorprendió ese número de nuevos contagios en nuestra localidad, que subió hasta alcanzar los 20 nuevos positivos, y bueno, pues también subió esa tasa, ¿no?, de prueba diagnóstica de infección activa hasta los 307 con un caso. Es un dato que, si bien no es tan elevado como en otros municipios de la provincia, pues sí que esa subida es hay que valorarla, ¿verdad? Pues sí, Rocío. Bueno, primeramente saludar a todos los oyentes en este mi estreno, ¿no?, en este ciclo de intervenciones, ¿no?, aunque sí los lunes por la tarde sí participo en el cafelito político, pero bueno, saludos a todos los oyentes. Es así con respecto a las cifras que nos dio la Junta de Andalucía en el día de ayer, con esos 20 casos. Fue un, no sé, no esperado, ¿no?, bastante inesperado, porque Ubrique llevaba un, bueno, ¿por qué no decirlo?, una senda bastante cómoda y estable, ¿no?, a nivel de casos activos y de tasa de incidencia, pero en el día de ayer nos llevamos ese pequeño varapalo. La valoración es la que creo que es la conocida, es la que se me ha escuchado a mí y a nuestro grupo siempre, que bueno, que no hay que bajar la guardia, que estamos viendo que, a pesar de las cifras no tan malas como otras localidades y otras provincias que tenía nuestro pueblo, que no hay que bajar la guardia, hay que seguir ahí protegiéndonos entre todos y bueno, siguiendo las normas. Lo que sí parece claro es que nos llega desde el mando, ¿no?, único a nivel regional de la Junta, que bueno, que las medidas que ellos están tomando y que pueden, con la ley en la mano, ¿no?, tomar, pues parece que ya se están agotando, ¿no?, que ya están, creo que es el 95% de las medidas que pueden las comunidades autónomas tomar, pues ya están casi todas tomadas y según los datos de ayer parece que no son la suficiente, ¿no? Me refiero en concreto a la posibilidad de intentar adelantar un poco el toque de queda, de quizá confinar de manera más selectiva, pero bueno, eso solo lo puede hacer el gobierno central, no está en manos de las comunidades autónomas, aunque quiero decir que hay, bueno, comunidades autónomas que a la torera se están saltando un poco esa norma o esa restricción dentro de sus competencias, cosa que no me parece nada bien en absoluto, porque la ley está para cumplirse, ¿no? Lo que decía, como decía, creo que, bueno, el gobierno debería de darle un poco más de cancha, un poco más de margen a las comunidades autónomas para establecer nuevas medidas, nuevas limitaciones, siempre que sean de necesidad y siempre que sean oportunas. Pero bueno, de momento la callada por respuesta y todo sigue de la misma manera. Con respecto al otro tema también que nos lleva la pandemia, ¿no?, el tema de las vacunas, que parecía que hace, no sé, 5 o 6 meses iba a ser la solución, que sí, que fue, bueno, y es, ¿no?, muy muy bienvenida, pues parece ser que, bueno, que el ritmo de y los compromisos por parte de las farmacéuticas y los contratos parecen que no se están cumpliendo. Nosotros, no, siempre que se han estado vacunando a sanitarios, ¿no?, a personas que están en primera línea y a personas de riesgo, ¿no?, pues siempre nos hemos alegrado y, y, y llegó hace un par de semanas que leímos y vimos que el ritmo de vacunación en Andalucía pues era ya esa velocidad de crucero que tanto estamos escuchando en prensa, ¿no? Leyendo en prensa. Pero bueno, la falta de vacunas y esa falta de suministro, pues no sé, parece ser que ese ritmo se está bajando demasiado y la consecuencia de todo eso es que parece ser que solamente el 14% de los andaluces y andaluzas pues serían inmunes este verano a este ritmo. Que bueno, ya parece ser que hay un pequeño compromiso también, que en dos semanas todo volverá a la normalidad. Eso hace un flaco favor a la credibilidad desde la ciudadanía para con A, las farmacéuticas, B, Unión Europea, el lado más que gestiona esto, pero bueno, yo espero que todo esto vuelva un poco a la normalidad y que el suministro de las vacunas sean como se comprometieron. Sí que en la jornada de ayer precisamente se publicaba, ¿no?, los datos en torno a las vacunas en Andalucía y sí que se ofrecía por parte de la Junta de Andalucía que se habían administrado un total de 300.031 vacunas y se ha completado la vacunación con dos dosis en 78.574 personas. Son los datos a nivel andaluz. A nivel provincial, que también se ofrecieron, pues en Cádiz se han repartido de dosis administradas 39.520. Sí que los datos a nivel local, como en todo con el tema de la pandemia, pues llegan al final. De hecho, sobre las vacunas no sé cuándo los conoceremos, pero como nos está acostumbrando, ¿no?, la situación esta en la que nos encontramos, primero se ofrecen los datos a un nivel y bueno, pues por municipio llega al último, así que no podemos saber tampoco cuántas dosis concretas, ¿no?, han llegado a nuestra localidad. Así. La principal fuente de esta noticia viene siempre de los organismos, de las instituciones que reciben esas dosis, ¿no? Nos llega de que del centro de salud muchos sanitarios han recibido la primera dosis y nos alegra mucho que el centro El Curtido, ¿no?, ya se recibieron las dos dosis en su día, así que, pero bueno, es así, es un poco, Rocío, un poco un sabor agridulce, ¿no?, esto de la vacuna. Parecía la solución, esa falta de transparencia, ¿no?, que ha hecho y hace tanto daño en política, por supuesto, y en la vida cotidiana, ¿no? El por qué no se suministra ese contrato con las farmacéuticas, que no está del todo claro, no es todo transparente. Yo creo que no nos hacemos ningún favor en ocultar ningún tipo de información, justo al contrario, y hay que ser todo lo transparente que se pueda, ¿no?, sino todo lo posible, por supuesto. Uh-huh. A colación de esto, ¿no?, que las vacunas no terminan de llegar y este ligero aumento de casos en Ubrique, pues no. A mí se me viene a la cabeza los efectos tan devastadores, ¿no?, de ya no solo por la salud y los tristes fallecimientos, por supuesto, sino tengo que acordarme del lado económico, de la economía y sobre todo de nuestros comerciantes de nuestro pueblo, nuestros hosteleros, aquellos que invirtieron en restauración, hicieron pequeñas obras para intentar tener un extra, un negocio como un alojamiento turístico y en letras mayúsculas del turismo, ¿no? Porque toda esa limitación de aforos, horarios, formas de consumo, pues bueno, nos ha cambiado completamente. Pues no nos podemos olvidar que detrás del bar de tal nombre, del hotel de tal nombre, hay gente, hay personas, ¿no? Hay familias que han estado comiendo de ese negocio y que bueno, ahora mismo se están viendo todos sus pequeños o grandes ahorros mermados y el día a día, pues bueno, sin tener la afluencia de público que deberían y también con esa incomodidad a la hora de trabajar, que bueno, que esa parte, pues entiendo que eso sobrelleva lo mejor posible. Se están viendo muy afectados

Bueno, pues son las cuestiones, ¿no? En torno, además, también a pues todo lo que gira en relación a la pandemia, en lo que podemos pensar también de cara al futuro y en lo que puede ser, bueno, pues sectores como este, el del turismo, también cuando todo esto acabe. Vamos a hablar, además, también, si te parece, de bueno, pues dos visitas que han sido finalmente canceladas y que estaban proyectadas en el tiempo por parte de distintos delegados territoriales cuya responsabilidad compete precisamente a Ciudadanos, ¿no? El caso de, bueno, pues la delegada de turismo que iba a venir precisamente pues en torno a no sé si a lo que tiene concierne a la obtención reciente de la Q de calidad, ¿no? Para la exposición permanente de Manos y Magia en la Piel. Es así. Bueno, de nuevo, todo lo la temática, ¿no? O la actualidad política pues va en torno a cómo afecta el COVID, la COVID, a esto mismo. Y sí, había dos visitas planteadas aquí en nuestra localidad, Ubrique. La primera es la que has mencionado, de la recién nombrada, ¿no? Delegada Provincial de Turismo, María Jesús Herencia. Eso habría sido el miércoles pasado, en concreto. Y, bueno, en concreto, su visita entraba dentro de la entrega de la Cruz de Calidad a nuestro Museo de la Piel, Manos y Magia en Piel, y reconocer por parte de esta delegación, bueno, el uno de los lugares más reconocidos y visitados, ¿no?, de nuestra localidad, y que trasciende fronteras, y junto con Ocuri, ¿no?, con el yacimiento de Ocuri, por supuesto. Y ha sido una pena, porque bueno, la ya sabes que bueno, esta delegada pues fue recientemente nombrada, y nuestra intención era no solo aprovechar la visita para eso, ¿no?, como acto entre comillas protocolario y que tocaba hacerlo, sino un poco trasladarle de primera mano lo que desde nuestra opinión pues creemos que Ubrique necesita en lo que a turismo se refiere. También en este asunto queríamos trasladarle y que visitara nuestro casco antiguo, ¿no? Porque vemos que visitantes que van y pasean por sus calles pues se quedan, bueno, enamorados de las calles, la arquitectura, el color blanco, y creemos que bueno, que no se pone en valor realmente esa parte de nuestro pueblo, y queríamos trasladarle eso, ver de qué forma desde la delegación podrían qué podían sumar para poner en valor nuestro magnífico casco antiguo. La otra visita que estaba planteada era creo que es la quinta vez que vendría, que habría venido, ¿no?, de Miguel Rodríguez, ¿no?, delegado provincial de Regeneración, Justicia y Administración Local, que quería trasladar y hacer una exposición de, bueno, el nuevo programa PROFEA, ¿no?, el programa de fomento del empleo para la provincia de Cádiz. Era una visita importante porque la Junta ha aumentado en 6,7 millones de euros la aportación para la provincia, ¿vale? Eso es en torno a un 15% más que en el 2020. Es decir, pasa, son casi 1 millón de euros más. Esta subida ya fue reclamada en su día por el gobierno andaluz al Estado, ¿no? Y se reservó esa cuantía una vez se aprobaran los presupuestos generales del Estado, que se aprobaron, y bueno, la idea era esa, ¿no? Bueno, comentar que el PROFEA tiene como objetivo principal ayudar a las entidades locales a crear empleo y mejorar las infraestructuras y los servicios. Esto es un arma en lo que a empleo se refiere muy poderosa, especialmente Rocío, mirando el contexto actual, ¿no?, que vemos que muchas familias no lo están pasando nada bien, pues esto es un arma que se me antoja importante. También, aunque a nuestra localidad no termina de afectarle, quizá por la idiosincrasia y la actividad económica, especialmente el sector de la piel, la lucha contra la despoblación, que bueno, que quizá algún pueblo colindante sí se vería beneficiado de esto. Y destacar simplemente que por primera vez en este nuevo PROFEA se van a tener en cuenta criterios como la densidad de población, el crecimiento demográfico, el índice de envejecimiento, que vemos que bueno, nuestra sociedad se está envejeciendo a paso agigantado. Ese sería otro tema, ¿no?, del que hablar, ¿no? El por qué está pasando, por qué las familias no terminan de tener hijos y demás, aunque viendo lo que hay, ¿no?, y la que está cayendo, pues quizás se tiene que comprender. Entonces, y de cara sobre este PROFEA mismo, ¿no?, pues también el reparto de varias líneas de ayudas de la Dirección General de Administración Local, como las destinadas también a paliar los daños provocados por catástrofes meteorológicas y demás. Así que es una pena que no se haya podido tener estas dos visitas, porque bueno, habría sido una oportunidad de trasladarles de primera mano pues lo que Ubrique creemos que necesita. Y que siempre, insisto, esta pandemia nos está quitando de poder juntarnos, ¿no?, todo lo que queramos, y de poder vernos y de limitarnos la movilidad. Así que el trasladárselo de manera, no sé, remota y demás, pues eso ya lo tienen, pero la visita física, pues lamento decir que no se puede sustituir por otro tipo de comunicación. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto, ¿no?, a ese repaso en torno a lo que afecta a nuestra localidad y que tiene relación pues tanto con otras administraciones como evidentemente con la situación actual con la que nos encontramos. Pero centrándonos ya para concluir, Pepe, si te parece, en el ámbito un poco más estrictamente local, también bueno, pues querías hacer referencia a todo lo que se ha aportado por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos durante este tiempo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y como tú decías, en el transcurso de esta intervención, se trata de una oposición constructiva, ¿no?, con el respaldo a esos temas que son de interés general para el municipio. Bueno, el quien nos conoce, bueno, a quien conoce a la gente, a las personas que formamos parte de este grupo de Ciudadanos Ubrique, pues saben que nuestra actitud en todo, ¿no?, en nuestros trabajos particulares y personales como en la política, nuestra actitud es siempre de sumar, ¿no? Yo creo que la crítica no tiene que ser la crítica fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Yo creo que el ciudadano de a pie ve y se da cuenta de que criticar por criticar, bueno, es simple, y la crítica creemos que tiene que ser desde una aportación y desde la suma, ¿no? Desde estar al lado, en las buenas, en las malas, de los que conformamos el consistorio, ¿no?, los concejales, ¿no?, y demás. Nosotros desde un principio tenemos estipulados el siempre presentar las mociones que creamos, que queremos oportunas. Siempre, bueno, se presentan como sabéis, ¿no?, dentro de la Junta de Portavoces se presentan esas mociones, los portavoces hablan sobre ellas, cada uno, cada partido político, lo que quiere presentar. Y bueno, yo quiero recordar aquí que el Grupo Socialista tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento, en el consistorio. Bueno, y desde nuestro punto de vista, coarta un poco las decisiones y las, no sé, la impronta o el sentido de las mociones a presentar. Eso es algo que los ubriqueños y las ubriqueñas han decidido, eso es lo que es y no se puede cambiar, pero bueno, que nosotros también nos habría gustado, nos gustaría que bueno, que desde la humildad, nuestra impronta, nuestra forma de entender la política, nuestra forma de trabajar, pues se viera o estuviera un poco más expuesta y saliera un poco más al exterior. Pero bueno, la realidad es que nosotros obtuvimos un concejal y estamos muy agradecidos por ello, pero bueno, la realidad es la realidad. Y por aportar y por nombrar algunas de las de esas cuestiones en las que se ha sumado, ya he hecho un breve resumen antes, al principio, ¿no?, sobre los presupuestos, esto que se perdón, que se han presentado recientemente. Nosotros hicimos algunas propuestas, algunas de las cuales pues se aceptaron por parte del equipo de gobierno, y desde el principio entendimos que un municipio sin unos presupuestos aprobados por la mayoría del consistorio, pues bueno, no tiene ningún futuro. Nosotros estuvimos siempre a disposición del equipo de gobierno para que contaran con nosotros para esto. Sobre el PGOU, pues bueno, ya es conocida nuestra postura desde el principio. No entendíamos nunca por qué la aprobación de un PGOU para un pueblo como el de Ubrique, con este crecimiento que siempre ha tenido, pues nunca se había aprobado, y fue uno de nuestros objetivos, el ponernos al lado de los que van a liderar, están liderando este plan general, para sumar y para que nuestro voto contara para que esto se aprobara de una vez por todas. Así que insistir en esta impronta constructiva, en esta impronta de sumar, porque creo que los ciudadanos están muy cansados de esa, como decía antes, crítica sencilla y de simplemente decir que lo que hace el contrario siempre, siempre está mal, sin realmente hacer ninguna propuesta. Nosotros, con mucha humildad, no somos así. Bueno, pues ese también un poco, ¿no?, esa valoración, podríamos decir, de lo que ha sido las actuaciones y el trabajo del Grupo Municipal de Ciudadanos durante lo que llevamos de legislatura, ¿no? Esa crítica constructiva, ¿no? Esa impronta que de sumar, como nos indicaba Pepe Montiel. Nos vamos a quedar aquí. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más antes de finalizar, para concluir este espacio de política que hemos abordado, o bueno, pues sin más, simplemente despedimos. Sí, simplemente, bueno, de insistir, volviendo a la pandemia, ¿no? Insistir que nos cuidemos todos mucho, que salgamos de casa para lo necesario, según nos recomiendan las autoridades, y que bueno, mucha fuerza a todos los ubriqueños y a todas las ubriqueñas. Pues con ese mensaje nos quedamos, agradeciendo a Pepe Montiel que nos haya atendido hoy aquí en el espacio de política local de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Rocío.